El día 22, el portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa y dijo como sigue. Estados Unidos llama otra vez el peligro de guerra nuclear que no se sabe cuándo va a estallar en la península coreana. A partir de hoy, el día 22, un gran número de efectivos de las tropas norteamericanas acantonadas en Sur Corea, Japón y otras bases ultramarinas, los del ejército PLL surcoreano e ingentes medios de guerra se han movilizado para el ejercicio militar conjunto Ulchi Freedom Gadeon que apunta el norte de Corea. Este simulacro que realizan los maníacos de guerra de América y la parte meridional de la península, a pesar de la reiterada advertencia del norte, es de cabo a rabo la grave provocación militar que acecha el ataque nuclear preventivo a Norcorea y el desafío a la paz y la estabilidad de la región. En particular, el ensayo es el imperdonable crimen que lleva la situación de la península coreana todavía más inestable, a la coyuntura del umbral del conflicto por introducir de continuo en la península y sus contornos los bombarderos estratégicos nucleares de toda la Haya, el SAT y otros bienes estratégicos. La patraña con que Estados Unidos crea el ciclo vicioso de la exacerbación de la tensión con la ininterrumpida ejecución de ofensivos y agresivos ejercicios militares conjuntos y refuerzo armamentista reside en crear a toda costa la situación tan crítica como la de agosto del año expirado, introducir mucho más bienes estratégicos en Sur Corea, tomándolo como pretexto justificar la estructuración de la alianza militar tripartita con Japón y Sur Corea y preservar su dominio militar en esta región. Mientras no se suspenda por completo el ensayo agresivo como el mencionado, es inimaginable la distensión y el aseguramiento de la paz y seguridad en esta península y la región. Como medida autodefensiva para defender el Estado y régimen de parte de la constante amenaza nuclear de Norteamérica, el norte de Corea ha optado el armamento nuclear y toma su fortalecimiento como línea estratégica. Acabar de raigambre con el fuerte disuasivo nuclear, el peligro de guerra nuclear que se impone por Estados Unidos y salvaguardar la paz de la región y del mundo, constituye la invariable posición del gobierno de Norcorea. Las acciones hostiles contra Corea, como ese ensayo y demás elementos de amenaza con armas atómicas que realiza Norteamérica, no evitarán la fuerte represalia despiadada de los militares y civiles de Norcorea.